desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a la 1 de la tarde por Amor a Ti. Ya tú sabes, un programa para despertar conciencia, conducido por el pastor Johnny Quintero de la Iglesia Comunidad de Amor, por Radio Tiempo, todo el tiempo, 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes, mis radioescuchas de este su programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias? Bueno, estamos aquí un poco tristes algunos, ¿no? Porque perdió Uruguay. Francia, yo creo que el campeonato como que va a quedar para los europeos, así que esta tarde a las 2 todos tenemos que ir con Brasil. Si no, bueno, la copa, como ya les digo, entonces escogerán algún equipo europeo que se va a quedar con la copa, pero nosotros tenemos nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra Vinotinto, la Vinotinto para el 2022 en Qatar. Vamos a ser campeones y vamos a ir a Qatar, esa es nuestra fe. También estamos un poco tristes porque Colombia perdió. ¿Se acuerdan? La semana pasada estábamos hablando de Colombia, de nuestra bandera. Es nuestra bandera porque es la bandera de Francisco y Miranda. Estábamos ligando, pero la verdad que jugaron muy bien. Yo propongo que debemos escribirle a los organizadores de la FIFA para que cambien el sistema, porque este sistema de penales es un sistema como injusto, ¿no? Me parece que más bien deberían tomar otras medidas, como pasó con el equipo africano, de que quedaron afuera por tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Así que este es mi aporte para este Mundial de Fútbol Rusia 2018. Así que yo sé que muchos de ustedes están pendientes, están viendo la televisión, y otros pues no han salido de casa, están esperando a las 2 p.m., sobre todo estos amigos brasileros que viven acá en nuestra tierra, en Venezuela. Pues bendiciones para todos ustedes y que el Señor les siga prosperando en esta tierra de gracia, nuestra Venezuela. Estamos con ustedes bajo la dirección general del pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Noel Rodríguez. Se me está riendo aquí porque él no va por ningún equipo. ¿Y quién les habla? Su pastor Johnny Quintero. Vamos a ver si por ahí ponemos un vallenato cristiano de pronto, ¿no? Para consolación de nuestros hermanos colombianos. Y también, ¿por qué no?, para los uruguayos, que hicieron un buen papel. Así que felicitaciones a todos ustedes allá. Quiero recordarles que este programa que sale todos los viernes a la 1 de la tarde por Radio Tiempo 1200 AM es auspiciado por la organización Mi Casa y sus iglesias Comunidad de Amor, la cual presido, y Pasión de Cristo en el Estado Vargas, cuyo pastor es el pastor, valga la redundancia, Luis Rodríguez. Estamos ubicados en la Avenida Libertador, aquí muy cerquita de la emisora, en la Baja Florida, comenzando por Plaza Venezuela. Tú subes ahí, te vas en el metro, llegas a la Avenida Libertador, donde está el Lino Fallén o el Hotel Crillón, te puedes ubicar por ahí, miras al frente como que si vas al Ávila y ves un edificio que se llama Residencias Edificio La Carlota. Estamos en el piso 6C y te podemos atender los domingos, bueno, cualquier día, pero los domingos tenemos culto a las 10 de la mañana. Este domingo pues vamos a tener nuestro culto regular, así que estás cordialmente invitado si nos quieres visitar. También si tienes algún problema, quieres pedir consejería, puedes llamar al pastor, en mi caso al número 0426-401-3714, o nos envías un mensaje de texto y gustosamente te atenderé y vamos a coordinar entonces el horario y el día que pueda ser factible para ambas personas. Así que también nos puedes llamar al número celular que ya dije, al 0426-410-3714, o al fijo 0212-514-9059. También si quieres algún anuncio sobre ayuda social, o sea, sobre medicinas y todas estas cosas, puedes llamar a cabina, aquí a la emisora, al 730-1579, al 0212-730-1579, y gustosamente daremos lectura a tu necesidad. También puedes reportar una necesidad de oración, si quieres que en este momento pues oremos por ti. Quiero recordarles que también nos puede ver por YouTube directamente. Ahí te metes al canal en YouTube, para todos aquellos que sean YouTuber, y postean ahí Radio Tiempo. Bueno, así hago yo, Radio Tiempo en vivo. O pones ahí y te aparece automáticamente y nos puedes estar viendo por YouTube. También puedes meterte por la página www.radiotiempo.com.be y puedes ubicas ahí el programa. No, bueno, nos escuchas en vivo, pero si tú quieres escuchar los programas anteriores, pues busca en programas, buscas ahí Por Amor a Ti, bajas y puedes escuchar el programa del viernes pasado, que estuvo muy bueno. O si no, también lo puedes bajar y lo puedes tener en tu celular, en tu tablet, en cualquier parte donde tú lo quieras guardar. Lo puedes quemar en un CD, aunque ya eso casi no existe, lo metes en un pendrive, se lo pasas a tus amigos y todos ellos lo van a estar escuchando y te lo van a agradecer. Nos puedes ubicar también en las redes sociales, en Twitter, Instagram, nos puedes ubicar como Iglesia CA de Amor, arroba Iglesia C de Amor. En Facebook nos puedes ubicar como Iglesia C de Amor. Así que también queremos decirte que tenemos un grupo de WhatsApp, y si tú quieres integrarte ahí y nos quieres postear por el WhatsApp, como en este momento me está posteando un amigo que vive fuera del país, pues sencillamente nos escribe al 0426-401-3714 y gustosamente te agregaremos al grupo de WhatsApp. También puedes hacer tus preguntas a través de WhatsApp, si tienes alguna duda, alguna pregunta, cuando estamos nosotros aquí transmitiendo pues el tema del día, que el tema de hoy va a estar muy, muy, muy, muy bueno. No porque lo diga yo, sino porque todo lo que tiene que ver con la palabra del Eterno, con la palabra de Dios, con la Biblia, con la Torá, con la Escritura, como tú le quieras decir, pues es para tu bien, da fruto y es bueno. Es bueno, por eso yo te digo, este programa es bueno, porque es un programa que te va a edificar, y es un programa para levantar esos ánimos. Por eso te estaba diciendo en este momento que si estás triste porque perdió Uruguay, no importa, tú tienes salvación en Cristo Jesús, y eso es lo que debe alentarte, esa alegría de saber que le pertenecemos al Eterno, de que somos sus hijos. A veces en nuestra mente no podemos como comprenderlo en su totalidad, qué es lo que implica que nosotros somos hijos. Para todos aquellos que me están oyendo en este momento, que está yendo en su carrito, que me están escuchando en el celular, en la tablet, en la PC, que me están escuchando en cualquier área de Venezuela, por allá, por Punto Fijo, por Margarita, por Vargas, por Bolívar, que me pueden estar escuchando, o fuera, vía internet, en las Islas del Caribe, en Estados Unidos, por allá, por Chile, por Ecuador, por todos lados nos están escuchando, pues yo te digo, tú tienes esperanza, no es tan importante ser católico o evangélico, no, lo importante es ser cristiano y aceptar a Jesús. Si tú crees en Jesús, ahí donde tú estás en este momento escuchándome, eso es lo importante. Si tú crees en Jesús y tú lo obedeces a través de su palabra, pues te digo que, mira, ¿qué nos va a apartar del amor de Cristo? Pues nada, nada. ¿Tú crees que nos va a apartar porque haya perdido un equipo? No, eso no nos aparta del amor de Dios. Así que estamos felices por eso, muy felices. Antes de continuar con el programa, porque ya queremos entrar un poquito como en el cuerpo del programa, queremos saber qué traigo hoy, pues queremos escuchar una canción de José Luis Perales que está basada en Primera de Corintios 13. Así que yo te digo a ti que ahorita estás apenado, triste, tal vez, que escuches esta letra de José Luis Perales. El mundo también canta de Dios y canta de la palabra, y pon atención a la letra. Así que con ustedes, José Luis Perales. Podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se invita, no. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti y luego despertar, o pintar de color la luz, o hacer dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites. Es siempre tierno y dice la verdad. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no, no pide nada. Estás en sintonía de Radio Tiempo, 1200 AM. El amor sin límites. ¿Quién te ama así? ¿Quién te puede amar así sin límite? Basado en 1 Corintios 13. Solamente nuestro Yahshua, nuestro Jesús, nuestro Señor, el que murió por ti. Sí, tú que me estás escuchando ahí del otro lado, que te crees que Dios no te ama, porque a lo mejor pues tú conoces tu propia vida, tú conoces lo que has hecho, tú conoces tu propia intimidad, por eso es que nadie te puede juzgar. Pero déjame decirte en este momento que el Señor no te juzga, que el Señor está esperando que tú vayas a Él corriendo y le digas: Padre, te amo, Jesús, te amo, yo te acepto y quiero en este momento entregar mi vida a ti. Eso es todo. Así que en este momento lo puedes hacer, no importa si estás comiendo, estás en el autobús, estás en el banco, alguien en una diligencia, estás afuera, eso no importa, acéptalo. Y Él va a empezar a cambiar tu vida. Eso es así, el amor sin límite. Es bueno que nosotros imitemos a Jesús para amar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras parejas, con ese amor sin límite, el que da la vida por el otro. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos los siguientes acontecimientos. En 1713, en Madrid, España, se celebra la primera sección oficial de trabajo de la Real Academia Española en la propia casa de su fundador, Juan Manuel Fernández Pacheco. En 1855, Luis Pasteur vacuna contra la rabia y con éxito al niño Joseph Meister. En 1964, Malawi se independiza del Imperio Británico. En 1975, Comorras se independiza de Francia. Bueno, como se independizó de Francia, no le toca el triunfo de Francia a ellos, ¿no? Ellos tendrán que jugar para ir al mundial y algún día ser campeón. En 1997, Valle Grande, Bolivia, son encontrados en una fosa común los restos del guerrillero argentino-cubano Che Guevara, que nació en el 1928 y murió en el año 67. Nacimientos. En 1782 nace nuestro prócer Luis Brión, prócer de la guerra de independencia de Venezuela y la Gran Colombia. En 1919 nace un gran pintor, Oswaldo Guayasamín, pintor ecuatoriano, fallecido en el 1999. Y para los fanáticos de Rocky, en 1946 nace Sylvester Stallone, actor estadounidense. ¿Quién no recuerda esa saga, esas películas de Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3? En 1947 nace Néstor Chávez, beisbolista venezolano, y falleció en el 69. Tenemos fallecimientos. En 1535 nace Tomás Moro, abogado, escritor, político y humanista inglés. En 1982 nace Buck Johnson, beisbolista estadounidense, para aquellos que les gusta el deporte. Tenemos estas efemérides, estos acontecimientos que sucedieron tal día como hoy. Ahora sí, nuestro tema. Quiero comentarle algo, mis queridos escuchas, mis queridos amigos invisibles, como decía Arturo Uslar Prieti. Invisibles porque yo no los veo, pero ustedes sí me escuchan. Ustedes me pueden conocer más a mí a través de las redes sociales o como estoy hablando, pero yo no a ustedes, por eso son mis amigos invisibles, para aquellos que recordamos a nuestro escritor afamado Arturo Uslar Prieti. Quería comentar que el otro día estuve conversando con una persona y pues me dejó una gran inquietud, porque dentro de las conversaciones que tuvimos salió a relucir, bueno, lo que todo el mundo conoce, pues lo que estaba pasando en nuestro país, y no solamente en nuestro país, ¿no?, sino el mundo entero, ¿no? Por lo cual muchos de nosotros pues andamos a veces en estrés y estas cuestiones, en el corre-corre, porque la vida moderna, la vida postmoderna, pues es así, un poco y para algunos muchos, ¿no?, agitada. Por ejemplo, cuando tuve que venir a la emisora con el problema del transporte, pues eso te genera, pues de pronto, aunque tú no quieras, un poco de estrés por el apuro de querer llegar acá y poder estar con ustedes para no defraudarles. Y bueno, estábamos comentando sobre la crisis. La persona de pronto me dice, ¿sabes que el creyente en Jesús no vive en crisis? Cuando él me dijo, wow, yo digo, ¿qué está pasando aquí? O sea, soy extraterrestre, ¿será? ¿No? Vengo del planeta Nibiru, tal vez, ¿no? No vive en la crisis. Luego, ¿pero cómo que no? No, porque cuando tú eres un verdadero cristiano, me dice, y tú lees la palabra y tú oras y esto y lo otro, después tú no vives la crisis. Yo le digo, mira, voy a estar un poquito no de acuerdo contigo, porque a mí la palabra me indica algo distinto, y esto viene mucho con respecto también a aquellos que bueno, no han tenido la oportunidad de tener un encuentro con el Salvador, un encuentro con el ungido, con Cristo. Y a lo mejor es creyente en otra cosa, puede ser nueva era o cree en sí mismo. Y tú le dices, mira, acepta a Cristo y todos tus problemas van a ser resueltos. Esa no es una verdad 100%, 100% afirmativamente hablando. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos hablando es un aspecto espiritual. Todos tus problemas van a ser resueltos. ¿Cuáles son tus problemas? Tus problemas futuros, tus problemas de la eternidad. Cuando tú aceptas a Cristo, ya tú eres hijo de Él. O sea, hermano de Él, hijo del Padre, hijo de Dios. Y sabemos que tenemos la vida eterna. La tenemos asegurada. Desde ese punto, pues tenemos, wow, toda nuestra vida resuelta. Pero el Señor dice claramente en su palabra, y Jesús le hace una oración al Padre. Y le dice, pues no te pido que los quites del mundo, sino que los preserve del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de aceptar a Jesús, de creer en Jesús, el Espíritu de Dios pasa a morar en nosotros y tenemos vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Y empieza un proceso en nosotros de transformación. Pero estamos bajo las leyes humanas, bajo las leyes del planeta Tierra. Somos salvos, pero de pronto vivimos un terremoto, por decirlo, ¿no? Somos salvos, pero de pronto nos da una gripe. Somos salvos, pero bueno, tengo que pagar la luz, el teléfono, todos los meses. ¿Y qué hacemos cuando nos viene un proceso inflacionario como estamos ahorita? Por eso te digo, el Señor dice, te pido, le dice Jesús, hace una oración al Padre, te pido que los cuides. Ahora, ¿cómo es ese proceso de que el Señor nos cuida? Bueno, vamos a comentarlos en este pues versículo. Si tú ves Juan 16:33, dice el Señor, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendréis muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Algunos versículos bíblicos como este lo estoy tomando de la Nueva Traducción Viviente. Por eso es que Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Entonces aquí vemos un principio, que los que estamos en Cristo debemos tener paz. No debemos estresarnos. No es que no nos estresemos, sino que bajo ese principio tenemos paz. Es como ahora, yo estaba apurado para venir a la emisora corriendo. Y yo decía, bueno, ¿pero qué te está pasando, Johnny? ¿Qué te está pasando? O sea, deja el estrés. Como decimos los venezolanos, bájale dos. Bájale dos al estrés. Tú vas a llegar y si no llega, bueno, tú no sabes por qué. O sea, vamos a confiar en el Señor, en su voluntad, de que el Señor quiere para ti lo mejor. Y tienes que creerlo. Dios quiere para ti lo mejor. ¿O es que ustedes conocen algún padre? Bueno, hay algunos en la naturaleza humana que son malos, pero por lo general, ¿ustedes han visto un padre o una madre que le desee mal a su hijo? Pues no, porque básicamente sería como contra natura. O sea, tú lo ves incluso en el reino animal. Tú ves cómo se protegen, la madre protege siempre a su hijo. Tanto en el reino animal como en el ser humano, la tendencia de la madre y del padre es proteger a sus hijos. Entonces, ¿cómo el Eterno, el gran Yo Soy, no nos va a proteger. Muchas veces cuando nos suceden cosas equivocadas o nos suceden cosas malas, es por nuestro proceder, por nuestro libre albedrío, por nuestra propia decisión. Por ejemplo, estamos en un momento de crisis económica porque hay una hiperinflación, sí es verdad, pero si tú tienes una tarjeta de crédito, entonces no te vayas a estar endeudando constantemente si sabes que tus ingresos no van a dar para pagar la tarjeta de crédito. ¿Sí me entiendes? O sea, tú tienes que ser prudente. ¿Y cómo somos prudentes? Pues siendo sabio. ¿Y cómo tenemos sabiduría? Pues pidiéndosela al Eterno y leyendo la palabra. Fíjate algo, ¿por qué el Señor Jesús dijo en Juan 16:33 esto? Simplemente porque antes, no te creas que el mundo actual es totalmente distinto al mundo que vivió Jesús, al mundo que vivió Moisés, al mundo que vivió Abraham, al mundo que vivirán nuestros hijos o nuestros nietos. No, porque el ser humano es lo que es y estamos bajo la caída. Pero yo te puedo decir que vivimos en una época de grandes desgracias. Tenemos terremotos, tsunamis, incendios, inundaciones, volcanes, tornados, tifones, huracanes. ¡Wow! Y paré de contar. Por ahí estaban anunciando, dicen que la noticia es falsa, otros dicen que es verdadera, que viene una vaguada sobre Venezuela y sobre Caracas y que nos pongamos alerta. Bueno, todas estos efectos naturales, estos fenómenos naturales, pues causan estragos en todo el mundo. Además, las personas a nivel mundial sufren de todo tipo de problemas personales y familiares que te llenan o llenan al mundo de temor y tristeza. La Biblia, o sea, la palabra de Dios, tiene mucha razón cuando afirma que a cualquiera nos puede ocurrir un evento, un suceso imprevisto. Por eso es importante que tú, cuando salgas de tu casa, pues tú hagas una oración pidiéndole al Señor que te cubra, que te cubra. Antes de irnos a la siguiente pausa, quiero leerte lo que dice Eclesiastés 9:11. Dice Eclesiastés 9:11 en la Nueva Traducción Viviente. Observé algo bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. Y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambres. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Esto lo dice Eclesiastés. ¿Qué es lo que te quiere decir? Lo que te quiere decir es que mira, nosotros vemos de pronto muchos profesionales que están manejando un taxi. O emigraron a los Estados Unidos y están limpiando, están trabajando en un restaurante, por ejemplo, y son máster. Pero, ¿qué nos dice? Nos dice, todo depende. Y vamos a cambiar un poco esta palabra de suerte, porque no creemos en la suerte, creemos en que si tú eres hijo del Padre, pues Él desea lo mejor para ti. Y como Él desea lo mejor para ti, Él va a procurar eso para ti. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que debemos estar en el lugar correcto y en el momento oportuno, pidiéndole al Padre que nos permita esa ocasión, ya que Él es omnisciente y todo lo conoce. Y que Él despeje nuestros caminos, creyendo en Él por fe de que nos va a ir bien. Porque como dice Eclesiastés 9:11, pues todo depende de la suerte, lo dice acá, y de estar en el lugar correcto y en el momento oportuno. El versículo 12 dice, la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Entonces, volviendo al principio, pues sí, Dios te bendice. Te bendice grandemente porque quiere lo mejor para ti. Te bendice primeramente en lo espiritual, porque dice, eres mi hijo. Y cuando somos hijos de Dios, debemos aprender a caminar bajo las leyes del reino. ¿Cómo conoces tú las leyes del reino? Bueno, muy bien, leyendo la palabra. Y cuando somos hijos de Dios, entonces debemos tener un pensamiento alegre, un pensamiento positivo, un pensamiento en el Señor. ¿Y qué nos dice el Señor en su palabra? Nos dice esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando decimos todo, es todo de acuerdo a tus talentos, a tus dones que hablamos la semana pasada, a tu capacidad. Porque lógicamente, oye, si tú tienes nada más primaria o no has terminado de estudiar, pues no vas a aspirar a ser gerente de una gran compañía. Aunque hay casos de casos, ¿ya? Al menos que seas súper inteligente y seas un autodidacta. Pero cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo puede, pero, oye, bajo tus límites, bajo tus posibilidades. Así que vámonos a una pausa y vámonos a escuchar la siguiente canción, que es muy bonita, está en inglés y ustedes pueden buscar por ahí la traducción. Se llama ¿Has visto alguna vez la lluvia? Y yo quiero reflejar algo aquí. Por lo general, a veces la lluvia, para algunos que son románticos, que ven la lluvia y todo, están bajo la chimenea en los países de invierno y todo, pero hay otros como que no les gusta mucho la lluvia, y por lo general la lluvia, cuando es muy fuerte, trae desgracias, ¿no? Pero aquí trata de indicarte, bueno, de ver la parte positiva dentro de las cosas que nos sucede. Entonces, bueno, ¿has visto alguna vez la lluvia? En Venezuela se escucha una radio que todo el tiempo promueve la paz. Radio Tiempo 1200 AM. Qué bueno, le encantó la música. Pues a mí me fascinó, me encantó. Quiero decirte que estás en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y la verdad es así, créelo, tú que me estás escuchando, allá donde tú estás, no te conozco, pero si eres creyente en Jesús, pues déjame decirte que en algún momento nos vamos a encontrar y te voy a conocer. Y ya por ser hermano en Cristo, pues te amo. Como dice la canción de José Luis Perales al principio, te amo. Mira, quiero... porque muchos de ustedes deben estarse preguntando, bueno, pero ¿cómo podemos afrontar los problemas? ¿Cómo podemos hacer que los problemas no nos abrumen? ¿Qué es lo que nos va a ayudar para sobrellevar los golpes de la vida? Mira, yo tengo un testimonio para ti. Yo soy creyente desde muy pequeño, muy niño. Yo no recuerdo si tenía 8 o 12 años. Pero todos tenemos que atravesar por una muerte de un ser querido. Y bueno, mi primer ser querido que falleció fue mi padre. Y en ese momento, pues yo estaba tan abatido, pero yo no hablaba. Yo trataba de hacerme el valiente, ¿no? Como de llevar el luto. Pero llegó un momento que en la funeraria, recuerdo yo, quedaba, porque ya no existe, por Chacaito, no es la que conocen actualmente, sino otra, por la Avenida Venezuela. Pues yo llegué y en una de esas me encerré. Y yo empecé como nunca antes a orar. Y para los que creemos en los dones del Espíritu Santo, pues yo empecé, yo no sabía ni qué decir. Yo lo que hacía era orar en lenguas. Yo oraba en lenguas y pero fue que yo ahí me descargué, como decimos normalmente. Y en ese momento, bueno, me entró paz, acepté la realidad. Y la verdad que el tiempo de luto en mí pasó muy rápido. Te lo digo porque hay personas que el luto... A veces pasan un año, pasan dos años, pasan tres años, ya se convierte en una enfermedad, no viven el proceso del luto. Pero ¿quién me ayudó a mí? La fe en Dios. Y es la fe en Dios la que te va a dar y la seguridad que tú tienes de tu vida eterna, lo que estábamos hablando al principio. Entonces, aunque los problemas te afecten día a día, y a algunos le afectan más que a otros, y los problemas existen desde siempre, quiero leerte lo que dice Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Y esta es la fe del que cree. Porque tenemos esperanza, y nuestra esperanza no es la esperanza que tiene el mundo. El mundo tiene esperanza en cosas del mundo. El mundo cree que su esperanza es porque a lo mejor va a ganar Brasil ahora a las 2 de la tarde. Es la esperanza. Pero la esperanza del creyente no es esa. Puede ganar Brasil como puede perder, ¿verdad? Pueden suceder muchas cosas. Pero nosotros tenemos algo que nos sostiene, y es la roca, y esa roca es Jesús. El Salmo 46:1 nos dice: Dios es para nosotros refugio y fuerza, una ayuda que puede hallarse prontamente durante la angustia. Y es lo importante, Él te ayuda en la angustia. si tú haces un repaso bíblico, todos los profetas, todos los hombres bíblicos pasaron por problemas. Fíjate lo que pasó el rey David cuando Dios le juzga y su hijo muere. O sea, cae enfermo y él empieza a orar y sufre y dice, no, no quiero que me quites a mi hijo, no quiero, no quiero, no quiero. Y el hijo muere. Y de pronto llegó el rey David y se vistió, se bañó, se puso sus mejores galas, se echó perfume, ¿verdad? Y todos los funcionarios del palacio estaban extrañados. Bueno, ¿y a este qué le pasó? O sea, cuando debería estar más o menos bien, tal vez orando, clamando al Señor, pero no así de la manera en que él lo hacía, que no comía, no bebía, no se bañaba, no se vestía. O sea, no hacía nada, andaba, bueno, querían que se iba a volver loco el pobre rey David. En ese tiempo no había psicólogos, así que no le llamaron al psicólogo. Pero, mira, se murió el hijo. Pero, ¿cuál fue la respuesta de él? Él dijo, bueno, ya murió, ya yo no puedo hacer nada. Pero yo sé que él está en la presencia de Dios. Y yo voy a verlo a él. Esa es la esperanza. ¿Por qué? Porque él sabía a quién tenemos, al Eterno, a nuestro Padre. Entonces el rey David sabía que cuando él partiera con el Señor, él se iba a encontrar con su hijo. Porque todo niño inocente va a la presencia de Dios. Ahora veamos al apóstol Pablo. Este apóstol atravesó peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar. Soportó hambre y sed, tuvo frío, tuvo desnudez. Incluso dijo que estuvo una noche y un día en lo profundo, refiriéndose seguramente a algún sufragio, ¿no? Porque él andaba mucho en barco. Lo podemos ver en 2 Corintios 11, versículo 23 al 27. Pero el apóstol Pablo siempre manifestó una buena actitud, como lo demuestra lo que dijo tras estar a punto de perder la vida por servir a Dios. O sea, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar de esa esperanza? Nada, ni nadie. Eso estaba hablando yo con una prima, estaba chateando por WhatsApp, que está enfermita, y bueno, te deseo, prima, que las cosas te salgan bien, y estamos orando por ti. Pero la esperanza del cristiano es que estemos aquí o estemos con el Señor, estamos bien. Eso es lo importante. Esto fue para que muchas veces, porque dice aquí, pero siempre manifestó una buena actitud. Estamos hablando de Pablo. Como lo demuestra lo que dijo tras estar a punto de perder la vida. Y esto fue para que no tuviéramos nuestra confianza en nosotros mismos, sino en el Dios que levanta a los muertos. A veces nosotros nos creemos Superman, ¿sabías? Y creemos que no es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que todo lo puedo yo mismo, que yo mismo me fortalezco. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Siempre necesitamos a alguien, ¿verdad? A veces tenemos a nuestros padres cuando somos pequeños, a veces tenemos a nuestras parejas, a nuestros amigos. Pero ¿sabes qué? Tu mejor hombro, tu mejor amigo es Cristo. Es Él el que te fortalece. Fíjate, lo dice 2 Corintios 1:8-10, hablando lo mismo de Pablo. De tan grandes cosas como la muerte nos libró y nos librará. Pocas personas han vivido tantas situaciones extremas como Pablo. No obstante, podemos identificarnos con Pablo en los sufrimientos. A veces hay muchos hermanos a nivel del ministerio, a nivel de iglesia, que piensan que, bueno, que quieren ser ministros. Yo te digo, piénsalo bien cuando pides ministerio. Porque el ministerio no es estar en una iglesia de la prosperidad donde vas a tener un sueldo de 130 millones, 150 millones de bolívares actuales, ¿no? A veces pasamos por situaciones, pero ahí es cuando el Señor permite a veces las pruebas para ver nuestra fe. ¿Sabías tú eso? Que a veces Dios permite eso para ver nuestra fe, para ver por dónde nosotros estamos caminando o cómo caminamos. Fíjate lo que dice 1 Pedro 4:12. Esta sí en la versión Reina Valera. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos en cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cómo logramos esto? Muchas veces lo logramos. Mira, sí, orando, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, tenemos que leer la palabra, no debemos enfriarnos, debemos estar con el Señor y tú vas a ver cómo vas a poder llevar adelante tu vida. No nos olvidemos que Satanás se vale de los problemas que tenemos para atacar nuestra fe. Y para eso debemos buscar el congregarnos, el leer la palabra, el orar, el estar en comunión con los hermanos. Así que no te desanimes. Cristo está contigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y antes de irnos vamos a escuchar a Mocedades con Dime Señor, una canción que habla precisamente de una persona que tenía tal vez algún problema y nos canta Dime Señor, ¿qué hago? No te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Bueno, y ahora sí, después de esta canción, nos estamos despidiendo, porque ya llegamos al final, esperándolos a todos ustedes para la próxima semana, el día viernes. Yo me voy corriendito para ver el partido de fútbol, a ver si gana Brasil. Y estuvimos bajo la dirección del general, del pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Noel Rodríguez, y quien les habla, el pastor Johnny Quintero. ¡Shalom! Y hasta el próximo viernes. Dios me lo bendiga. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. We'll be right back.